Cangere, la cajere, la cajere, el cangere, el cangere, cangere, la cajere. Crema lo lleva a un punto que es desconocido, tío. Es una cosa que me ha flipado. Como encontrar, no sé, como ver ser de otro planeta, igual. Está la caja de la caja de se puede cope, con la cope. A tope. Es que no puedo gritar, tío. Me va a echar los piles. Va a venir la KGB a mi casa. ¿Pero se oye ahora? Quebrado. Vamos, entre la diferencia entre lo de antes y lo de ahora es como 50 bebés, te va la pinta. Hay que buscar un punto medio en la vida. Ya sabes, ese flamado equilibrio entre menos 40 y más 20. Thank you. Thank you. Thank you.